Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Furia Rabalera, el programa deportivo Barracas, aquí por la voz latina, la FM 101.3 y en la página www.esportivobarracas.com.ar. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para hacer toda la actualidad de Esportivo Barracas de aquí hasta las 22 horas. Con todos, como siempre, con Tuti, un programa buenísimo, porque tenemos invitados de lujo, realmente, porque bueno, les ha ido muy bien y les está yendo muy bien, y bueno, y todo lo que tenemos para contarles, hay muchas pruebas, ya arrancó el año, ya estamos en febrero, y así que hay mucho para contar. ¿Cómo te va, Rancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos y para toda la gente de Esportivo Barracas, para la gente del barrio también, que se va aprendiendo, ¿sí? Y se interesa por todo lo que sucede en lo institucional con Esportivo Barracas. Bueno, un momento muy particular porque, como también veníamos del programa anterior y se escuchaba en el final, la cuestión está dada en que no hay fecha cierta, ni tampoco se vislumbra algo cercano para el arranque de lo que serán los torneos de AFA y, por supuesto, la disputa de la segunda parte del torneo de Primera C, donde está justamente Esportivo Barracas. Así que, por ese lado, estamos igual que la semana pasada y que en las anteriores. Así sí, que, sí, en eso es incertidumbre total. No cambió nada. No podemos decir nada, aparte por todo lo que se ve, ¿no? O sea, no es que uno no sepa qué va a pasar porque falta información, es que nadie sabe, nadie de dirigentes de la misma AFA, el periodismo, el que sea, nadie sabe. Yo creo que por lo pronto de acá hasta casi marzo no hay fútbol. Por eso, digamos, es como que nada, hay que tener un poco de paciencia y saber que yo creo que es así. Todos los equipos, igual que Esportivo Barracas, estarán midiendo esa situación, haciendo una pretemporada como la han hecho y seguir entrenando y haciendo amistosos. Así es. Bueno, como le decíamos, con invitados, con José Luis Godoy, con Walter Colonelo, de la primera del futsal femenino, técnico y preparador físico, el profe. Así que, ¿arrancamos nomás con Furia Rabalera? Ya estamos. Furia Rabalera, transpirando la camiseta con Esportivo Barracas. Bueno, siendo las 21:07 de la noche de este domingo, día terrible, ¿no? Como llovió, impresionante el temporal que pasó, por venía caminando por acá, plantas por todos lados, tiradas, pero bueno. Muchísimo viento. Sí, qué bárbaro. Pero bueno, ya pasó la tormenta, así que bueno, ya estamos nosotros. Y decíamos que no se sabe cuándo comienza el fútbol. Lo que sí se sabe es que hubo un amistoso frente a Fénix, ¿no? Este fin de semana, de la primera, porque obviamente, yo creo que lo hablamos con el Goma, con Damián, de que este fin de semana tenía que haber empezado el campeonato. Sí. Bueno, como no comienza, obviamente vos necesitas jugar. Por eso se empiezan a hacer una serie de amistosos. Tanto Barracas como el resto de los equipos. Están todos en la misma situación, intentando hablar con un otro equipo para bueno mantener el nivel de competencia que ya tendría que haber arrancado. Tal cual, bueno, el sábado se jugó un amistoso frente a Fénix, ¿no? A la mañana, bueno, un nuevo amistoso que se hizo en dos partidos. El primer partido, bueno, la dupla Infante Vidal puso en la cancha a Cáceres, la vuelta, ya eso es lo bueno, ¿no? Ya te vas. Sí, porque había estado lesionado hasta el fin del torneo. Claro, que había sido suplantado por Chiquito. De gran actuación. Sí. Eso es lo bueno, ¿no? Obvio, salió claro. Salió uno en excelente nivel y apareció Gonzalo Acevedo en excelente. Sí. Que además haciendo historia con ese gol de arco a arco. Sí. Bueno, Walter el Mono Cáceres y abajo fue con Cohen, Romero, Montenegro y Cura. En la mitad de la cancha con Matías Dicenza, Baeza, Bursac, DiBiasi y arriba Rial, Juan Pablo y Mariano Gorosito. Después, bueno, fue 1-0, gol de Boaglio, ganó Barracas 1-0. Otro que se puso a punto porque había tenido una lesión de rodilla y tampoco terminó jugando el año 2016. Así es. Contra un Fénix, que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años. Sabemos que tiene un gran plantel, que se ha armado muy bien. Fénix, que compite en la primera B, digamos. Es un equipo, una talla grande como para poder medirse. Bueno, triunfo 1-0 con gol de Baulio, como decíamos. Después ya, igual son amistosos, ¿no? Sí. Esto, lo que hablamos con el Goma, Vidal o con Damián, que en el amistoso generalmente buscan por ahí cambios, ver cómo alguna jugada, no es tanto el resultado, no es tanto el partido, sino es probar. Pero bueno, siempre viene bien. Sí, y son partidos. Y el segundo, otro partido, bueno, se hizo un mix de juveniles. Muchos cambios. Es el dato interesante, ¿no? Que también aparezcan los juveniles, que de a poquito, ¿sí? El proyecto a largo plazo, a plazo de Sportivo Barracas, ¿sí? De tantas divisiones inferiores que se han ido armando en estos años. Bueno, de a poquito y más allá en el tiempo, el momento en que aparezca algún juvenil que haya salido de las inferiores, ese será un dato muy interesante. Así es. Y bueno, ya este año, después ya de unos años, ¿no?, de venir armándose Sportivo Barracas, este año ya pudo subir, o en realidad subió, 5 jugadores de la cuarta, digamos, de las inferiores a lo que es la primera, ¿no? Los llevaron a la pretemporada, que los trajimos acá como invitados. Y bueno, y también está lo que, por ejemplo, nos contaba Fabi Cabello, ¿no? Las categorías antes de la novena, ¿no? Porque ahí arrancan las inferiores. Ya este año le empezaron a trabajar y poder empezar a lo que es, digamos, amalgamar chicos de las inferiores de fútbol de infantil en cancha de 11, pero para poder ya empezar a entregarla a la novena. Y así, digamos, va llevándose hacia la primera. La cadena, sí. Exactamente. El día que esa cadena esté con los circuitos aceitados, seguramente será trabajo cumplido en una primera etapa, ¿no? Después hay que sostenerlo. Tal cual. Pero son proyectos que ya llevan un tiempo y que ya de a poquito se empiezan a ver los frutos. Como decíamos, estos chicos que llegaron la primera. Bueno, el resultado del segundo partido, ya en un mix de juveniles también, fue derrota ahí. Fue derrotado 2-0. Pero hay otro amistoso preparado para el miércoles 8. Sí, este miércoles que viene ahora, en Pontevedra, que es el lugar deportivo de Ferro. Así que van a estar enfrentando a Ferro Carril Oeste. Así es, perfecto. Y bueno, nada, se irá preparándose, seguirán trabajando, tanto el Goma como Damián. De cara a que el comienzo del campeonato, que bueno, en algún momento se solucionarán las cosas. Como vimos, jugadores que habían terminado lesionados, pudieron hacer la pretemporada, ponerse a punto y empezar a darle rodaje, por lo menos en partidos amistosos. Así es. Bueno, los presentamos a los invitados del día, a quien ya les agradecemos, por supuesto, que vinieron tan amablemente aquí a la radio para poder charlar largo y tendido, ¿no? Porque por teléfono ya los hemos sacado, pero teniéndolos acá en persona podemos tallarnos mucho más. Es más fácil, ¿no? Y más rico, seguramente, de acuerdo a lo que podamos ir charlando, y que seguramente siempre aprendemos. Hoy no va a ser la excepción. Así es. Primero, José Luis Godoy, ¿cómo te va, José Luis? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, técnico de las chicas. Sí, director técnico. Así es. Y el preparador físico, Walter Colonelo. ¿Cómo te va, Walter? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Bueno, en principio, lo que decíamos, ¿no? Ya arrancó el año, ya pasó enero, ¿no? Ya estamos en febrero. Bueno, justo como pude charlar un poco, Walter, que en teoría ya hay una Supercopa para comenzar ahora en marzo, digamos, algo preparado para, digamos, los equipos que llegaron a las semifinales. ¿Es así, José Luis? Sí, por primera vez se va a jugar una Supercopa, tanto masculina como femenina. Y en la femenina van a participar los equipos semifinalistas. Y entre esos está Barracas. Ahora para, si mal no recuerdo, creo que es 3, 4 y 5 de marzo. Está bien. Y bueno, eso va a ser como la antesala del torneo, más allá de que hay un premio al ganador. Creo que el equipo ganador no pagaría la inscripción para una Copa Argentina, que también se va a hacer por primera vez en rama femenina, y eso para el femenino es muy importante. Ese sería el incentivo, pero más allá de eso, es una buena noticia para el femenino que sea una Supercopa a la par del masculino. Tal cual. Ya nos vamos a meter con más de lleno, ¿no? Con todo eso, esto que estás contando, Copa Argentina, todo, pero bueno, un análisis, un balance de lo que fue el 2016, ¿no? Realmente un año espectacular, más allá de lo bien que venían, pero bueno, llegaron a final, el primer campeonato que juegan no es poca cosa. Sí, uno tenía una expectativa cuando se arranca el torneo, teniendo en cuenta que era el primer torneo en AFA de Barracas. Particularmente conocí a algunas de las jugadoras y habían otras que se acoplaban. Y uno cuando arranca siempre tenía una idea de ser un equipo molesto. Esa es mi realidad. Con el correr del tiempo se fue mutando todo. La manera de jugar, uno arranca con una idea, pero después a medida que va pasando el tiempo las chicas demostraban algunas aptitudes que yo no tenía en cuenta, se fue mutando, incluyendo hasta la formación de los equipos. Y terminamos viendo a Barracas en la discusión final, y eso por ser el primer año fue muy, muy gratificante para todos. Y por ese, por esa razón hemos quedado muy, muy conformes, porque el último partido estaba Barraca con San Lorenzo y fue una linda final. En ese partido, justamente en esa final, un San Lorenzo que tenía otro aplomo, otro rodaje, porque es un equipo que estaba más acostumbrado a eso, ¿sí? Así que para Sportivo Barraca fue una experiencia importante que seguramente servirá para futuro, más allá de que, por supuesto, uno quiere la revancha, pero para llegar a esa revancha hay que desandar nuevamente un camino que hoy es, se ve tan lejos, y eso es realmente un premio, ¿no? Volver a llegar ahí. Sí, sí, la verdad que nada, nunca pensamos en llegar a donde se llegó. Sabíamos que con el esfuerzo de él, con el esfuerzo mío, se trabajó todo el año. Sabíamos, nuestro objetivo era llegar al 100% a los playoffs. Y de a poquito, cada vez llegábamos más lejos, con un equipo donde todos los martes y todos los jueves que entrenábamos siempre quería más, te exigía cada vez más. Para mí fue nuevo conocerlo a él, porque no nos conocíamos, sí, de vista, de cruzarlo en partido, armar un equipo de trabajo nuevo, un equipo con Barracas que yo no los conocía, las había visto a las chicas jugar en Boca, y nada, y empezar desde cero hasta donde se llegó. Y ver que una final, más allá que la perdimos, al día siguiente todas las redes sociales, todo el mundo hablaba de Barracas y del juego de Barracas que tenía. Entonces creo que más allá de no salimos campeón, nos llevamos un premio muy grande de ver cómo nombraban el equipo que tuvimos la suerte de dirigir. En ese, cuando hablaban recién del juego de Barracas y las modificaciones que se produjeron durante el 2016, ¿Qué nos pueden explicar un poquito más de todo eso? ¿Cuál es la idea de ustedes, o principalmente la tuya, José Luis, en cuanto al esquema de juego, y cómo se fue modificando en esa relación entre lo que vos tenías como expectativa y lo que el material, el recurso humano de las chicas te demostraron? Dijiste que ahí fueron cambiando algunas cosas. El tema es que cuando se empezó a armar el equipo, el plantel, digamos, uno se acopla a lo que va teniendo. Porque a mí me gustaría jugar de una manera, pero yo no sé si tengo las herramientas, ¿no?, para jugar. Y ahí hay un punto. Ahí es donde son flexibles, porque hay otra tendencia también, la de que yo tengo esta idea y no importa lo que haga. Hay que hacer eso. Todos hacen eso. O ir flexibilizándose, como eso, es. Exactamente. Por eso hago el punto ahí de flexión, porque vi que él dijo, no, yo acá tengo que modificar esto. Yo, por ejemplo, yo veía una manera, yo trataba de hacer lo simple. Teniendo en cuenta que habían 4 o 5 jugadoras que yo conocía que ya tenían rodaje de jugar en AFA y todo el resto era la primera vez. Y eso no es algo fácil. Algunas se pueden adaptar más rápido, otras no. Otras tal vez les cuesta un tiempo bastante largo. Entonces yo empecé de una manera básica, como de hacer un partido de esperar en mitad de cancha, por ejemplo. Pero después yo veía que tal vez me encontré con un plantel ansioso, que eso tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, que físicamente respondía muy bien. Entonces me di cuenta que era un equipo que trataba de pisar más fuerte, de querer manejar los partidos. Y te digo, esto al principio de los partidos se generaron algunas dudas, después se empezaron a reacomodar, y también un punto importante fue que había mucho diálogo. Nosotros lo que tratamos de hacer es abrirnos, hablar todos los partidos cada vez que jugábamos, al primer entrenamiento, sin perder mucho el tiempo de entrenamiento, hablábamos del partido y siempre se les daba el lugar a que ellas te digan el sentir, porque yo hay cosas que puedo percibir y cosas que no. Sí. Entonces, y eso creo que también fue un punto importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un plantel de que eran chicas que se podía hablar libremente, incluyendo una crítica, porque esto es todo, es de todo. Bueno, y eso fue, creo que fue uno de los puntos altos en que nos ayudó a poder encontrar la mejor manera, y eso fue lo que nos llevó a llegar a una final. Y después, ¿cómo lo vas armando, digamos, este sistema o como una manera de encarar los partidos, de decir, bueno, el resto de los equipos, no sé, son de esperar un poco, o la mayoría son de atacar? ¿Cómo vas armando eso? La cuestión fue que, como estaba armado el torneo, que se hicieron dos rondas, de clasificación, y después los primeros 7, 8 equipos iban a los playoffs, En esos 14, no me acuerdo cuánto eran, 14, 15 partidos, vos tenías el tiempo como para ver con quién jugabas y ver qué era lo mejor que tenías. Entonces nosotros hicimos eso. Los primeros partidos era el análisis puro, tanto de rival como el nuestro, para llegar 100% al playoff. Eso se dijo el primer día. Entonces cuando llegamos al playoff, nosotros ya teníamos un análisis de rival, en dónde nos lo podíamos molestar, dónde nos molestaba a nosotros y qué nos convenía hacer. Y eso es todo un trabajo de pensar, analizarlo, charlarlo con Walter y también con las jugadoras, que son lo que... Porque yo puedo pensar que a un equipo se lo puede presionar un poco más, pero tal vez las jugadoras no están incómodas y tal vez yo no lo percibo. Y que ahora no me recuerdo en qué partido, pero hubo algunos partidos que ellas manifestaban, no, acá me parece que estamos más cómodas con esto, y se hizo, y creo que fue muy positivo eso. Una buena fórmula, ¿no? También entre jugadores y técnicos. A ver, es fácil verlo desde la línea de afuera, o capaz que nosotros tenemos una visión desde la línea de afuera, y las que están jugando son las chicas. Claro. Entonces, capaz que falta, o te piden algo distinto, o una pelota en profundidad, y nosotros tratábamos de lo que teníamos y de lo que ellas nos decían, bueno, acoplar y dar las ideas en el partido. Y bueno, gracias a Dios salió bien. Y en la parte, perdón, justo ahí, en la parte, digamos, física, vos vas, digamos, viendo, decir, che, les está faltando acá, o por ahí hay que aflojar un poquito y darle un poco más cuando lleguen los playoffs, ¿se va haciendo todo ese trabajo? Es difícil, la parte física en el fútbol femenino es difícil, porque esto no es profesional, no tenés una jugadora de lunes claro. a viernes exclusivamente para vos, descansada, bien alimentada, sí. Te llegan de 8 horas de trabajo como mínimo, cansadas, fusiladas, con sus quilombos en la cabeza, perdón por la expresión, no, está bien. Y lo tenés que manejar, tenés que ver, y es mucho de analizar de cómo está la situación. Yo me ha pasado miles de veces ir con una cierta planificación, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa, y cuando veías en las reacciones de las piernas, y no, bueno, no porque puedo llegar a romper alguna. Y había días que ibas pensando, bueno, hoy no, y el equipo te pedía más y te quedas corto. Claro. Entonces, es una cuestión del fútbol femenino ir analizando día a día por esto que no son profesionales. Y en ese trabajo del año, ¿notaste, más allá de la particularidad que decís de cada día, digo, en líneas generales una buena respuesta que también sirvió como para que después con José Luis pudieran prever si tenían que presionar y el equipo podía aguantar de hacer ese desgaste que siempre implica un desgaste mucho mayor, ¿no? Sí. A ver, igual martes y jueves se trabajaba al máximo. Obviamente algunas las podíamos dejar afuera por si estaban por lesionarse o la veíamos medias cansadas. Pero sí se laburaba al 100%. Se hablaba siempre con él a cómo vamos a jugar, para qué es lo que queremos para después llegar a los partidos. Bien, creo que físicamente fue un equipo que demostró estar al 100% en todo momento. Está bien. Y pensabas que tenías vos ya las conocías el plantel cuando arranca el campeonato y todo eso, ¿te imaginabas que iban a jugar de esta manera, responder, mejor dicho, de esta manera, llegar a una final? No, yo la verdad no lo esperaba. Uno siempre va por una cuestión de fe y que cree en lo que hace, en que iba a ser un equipo importante, que iba a ser molesto. Esa era la primera idea. La cuestión es que las chicas dieron todo, se mostraron muy, muy comprometidas, y eso realmente hizo que Barraca esté donde esté, más allá de lo que podamos agregar nosotros. Entonces nos encontramos que lo más gratificante fue eso, que a medida que se iban llegando a la final ya miraban a Barracas y era como que no querían jugar con Barracas. Y después de la final comparto lo de Walter. Yo recibí muchísimos llamados, mensajes de cómo jugaba Barracas y eso fue realmente lo que a uno lo deja tranquilo, porque después el resultado es circunstancial, porque después si uno analiza la final, fue un partido donde hubo dos errores, y San Lorenzo, claro, teniendo más espalda, un equipo que viene jugando hace mucho tiempo, la final es una te final. Lastima y hay otro equipo y también se prepara. Sí, claro. Sí, es. La pelota de Julia que se queda sin fuerza para pegarle. pegarle que se volvió el palo cerca, que si entraba hoy estaba de otra cosa. Entonces uno no puede condenar a un equipo por un partido. Y después también con esos tal vez caprichos de la competencia en donde todos los playoffs se juegan a dos partidos y la final a uno. Sí. Claro. Es un caro seca. Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que también es para San Lorenzo. Claro. O para rivales, ¿no? Y sí, y también, bueno, obviamente me imagino que ya la vara, por ahí no sé si te queda alta, pero uno le queda ese gustito de decir, che, llegamos a la final este año. Y no, por ahí no sé, obviamente que quiere llegar a la final. Ahora que no arrancó, si vos decís. Después, pero como decís. Después vemos si perder, si te digo. Sí. Te aseguro de que llegás a la final y la perdés. No. ¿Firmás? No. Bueno, eso es difícil. Eso uno lo piensa. Es difícil para tratar de transmitir. Estando de este lado, el tema es transmitir a las chicas. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que eso es clave. Obviamente uno, yo lo vengo pensando ya para este 2017, y obviamente Barraca tiene que levantar un poco la vara en cuanto al trabajo, a cómo llevar todo, el modo. Y una de las cosas que me parecía importante para que las chicas empiecen con confianza era hablar con todas las chicas y saber que se iba a tener en cuenta a las 14, 15 chicas que habían terminado. Independientemente de que la semana que viene va a haber una prueba, y tal vez vengan jugadoras de otros clubes que vieron a Barraca y quieren ser parte, pero bueno, lo importante era mantener un grupo para empezar de esa base y obviamente con la misma idea, pero tratar de buscar otro modo, otro rumbo tal vez, pero siempre tratando de mejorar, que eso va a ser la idea de este año, potenciar lo que tenemos. Y yo no, a mí no me sale prometer de decir, no, tenemos que llegar a la final, porque a mí me parece que es como muy violento, es como meter una presión. Yo sé que las chicas se quedan con ese gustito, que es un gusto que la tiene la chica porque entra en la cancha. Uno es más frío, yo me considero un tipo tranquilo, sí, lo sí. Que me veo dirigir se dará cuenta. Y Sí, y además de esto que estamos hablando, yo creo que también no debe ser fácil ni tampoco motivador el pensar solamente tengo que llegar a la final, porque vos todo estás jugando un campeonato, o sea, partido tras partido, pensando en que claro. No tiene la importancia claro. Ese partido, ¿no? Porque lo único importante es la final, ¿no? Y perdés esa motivación, que creo que es un punto importante, la motivación. Sí, exactamente. Yo siempre digo, hay que tener muchísimo cuidado con el mensaje. No saltear pasos. Barraca tiene que consolidar el juego, mejorarlo, porque se puede mejorar. Uno cuando termina el año estando más frío, sin todas las obligaciones, sentado en mi casa, agarrando el informe de cada partido, uno se da cuenta también que cometió algún error, obviamente, y después ve en todas las cosas que Barraca puede mejorar. Y yo viéndolo, digo que son cosas totalmente mejorables. Entonces el primer punto es eso. Ahora, si después llegamos a donde llegamos, ya es algo que está fuera de nuestras manos, porque es una consecuencia. Pero es como la final, son dos pelotas, bien jugada, mal jugada. Sí. Pero yo creo que por lo poco que hablé con las chicas están muy motivadas. Hoy estamos, ya febrero ha empezado. Yo había hablado mitad de enero y ya querían empezar. No me quiero imaginar cómo están ahora. Y eso ya es bueno. Ya que las chicas tengan ganas, estén abiertas, atentas a todo, ya eso nos va a dar la pauta para seguir mejorando. Eso que definiste vos como el grupo ansioso, con sus cosas a favor y sus cosas en contra, es algo que, bueno, nosotros de las veces que conocemos y hemos visto, nos damos cuenta de que tienen un gran deseo, carácter como para, claro, para crecer, para y, mejorar, sí. ¿No? Uno se da cuenta que en ese sentido, después en la riqueza futbolística, ustedes las conocerán más en el día a día, digamos. Hay mucho corazón, me parece, ¿no? Digamos, no me gusta perder, quiero ganar, por eso me mato entrenando. Si nos reímos, pues las conocemos bastante, las chicas. La presión que nos ponen nosotros, sí. Claro, todos. La primera parte, cuando empezamos a trabajar, trabajar, cuando empecé a poner la idea de juego que él tenía, que yo me acoplaba bastante a la idea que él tenía de juego, costó. Es decir, la primera parte del torneo no fue fácil. Claro. Los martes no estaba bueno ir a entrenar. Claro, no, sí, porque la presión que te ponían, porque habían empatado o porque habíamos perdido, o se había ganado ahí con lo justo. Bueno, hasta que después empezó el ritmo y la idea de juego, y cada vez mejor, y empezamos la segunda parte del torneo cómodos, porque bien, fueron los primeros tres partidos muy, muy buenos. Pero la presión está. Nosotros no podemos bajar la vara porque automáticamente las chicas te exigen cada vez más. Es un grupo que quiere aprender y eso está bueno. Eso, la verdad, que hace uno que cada vez piense, así como dijo él, después del torneo, ver los errores míos, de qué faltó, qué nos faltó, planificar la nueva pretemporada para mejorar y saber que, bueno, sí, tenemos la suerte de llegar a la misma distancia, estar más preparado que el año pasado. Ese grupo que hablaban de 14, 15 jugadoras, ¿sí? Bueno, en el futsal van haciendo muchos cambios, ¿no? Igualmente, ustedes tienen una idea de decir, estas son titulares, trabajan de esa manera en la semana, o depende del rival, depende del resultado, y por ahí uno dice, es titular, sí, pero las que terminan jugando cuando van 2-2 o 3-2 arriba o 2-3 son otras jugadoras que las que arrancaron, por ejemplo. Hay distintos momentos, seguramente. Sí, exacto. Eso fue particularmente fue mutando. Yo, si me pongo a pensar en los primeros equipos que tratamos de poner en cancha, con relación a los dos meses ya cambiaba. Y después no es que haya algo fijo, pero siempre tiene que ver por cómo están ese día. Y eso te lo permite el futsal, que tenés el cambio ilimitado. Eso no puede pasar en 11. Y en futsal depende el día. Si claro. ese partido vos ves a alguien que está bien y está en cancha, y hay momentos críticos, como los últimos minutos, sobre todo en playoff, donde te ponen arquero en movimiento, o si estás perdiendo lo pones vos. O sea que, y ahí el nervio... No es fácil jugar. Sí, yo me acuerdo el primer partido de playoff con Bomberos, que Bomberos fue el equipo que más nos molestó. Y Bomberos es un equipo que defendía, pero defendía bien, defendía abajo, y nos molestó. Y molesta a cualquier equipo bueno del mundo, porque uno lo ve masculino y también molesta. Y a nosotras, con un equipo ansioso, eso nos mató. Fue muy difícil jugar esos partidos. Inclusive el segundo partido, faltando 4 minutos, Barraca estaba eliminado. Bueno. Estábamos 2-1 y lo empatamos con el arquero en movimiento. Y ahí uno que también entra en esa adrenalina. Tiene que estar frío, tratar de ver qué es lo mejor. Y es difícil, pero no hay algo fijo. Uno puede, no sé, tal vez en una, tal vez, que puede ser la zurda Mosquera. Sí, sí, que te desequilibre. Sí, que es una fuera de serie. Sí, sí, que por ahí te rompe un esquema. Te rompe un esquema, aparte tiene una manera de jugar que no sabes si está claro. Contenta, si está enojada, pero sí. Tiene una tranquilidad, una frialdad. Pero, sí. Y es una chica que donde la pongas va a responder. Después lo demás va variando, después fue variando durante todo el año. Claro, y los partidos se van armando ahí... Obviamente vos vas con los papeles, ¿no? Como se dice, pero después los vas teniendo que cambiar durante la marcha. Sí, hubo partidos que se fue cambiando. Uno va con una idea de cómo te puede salir el partido, cómo te lo plantean, o tal vez, no sé, uno tiene expectativas por alguna jugadora que ese día no está en su día. Sí, sí. Y ahí tiene que empezar a cambiar. Y hay que tener que meter mano en el banco, adentro. Sí, sí, y tenemos esa facilidad. Que le da el reglamento, de ir cambiando. Sí. Después uno sobre el final es como que se pone como caprichoso, tal vez, por decirlo de alguna manera, porque después sobre el final uno trata o termina confiando en 7 u 8, que estando más frío después, con el diario del lunes también que es más fácil, decir, bueno, yo acá, esta que no jugó tendría que haber jugado, claro. Por ejemplo. Pero bueno, así somos todos perfectos. Claro. Sí. Y hay siempre la mejor es la que no jugó. Sí. ¿Bien? Y pasa siempre. Bueno, y ese va a ser un punto que por lo menos yo tengo acá metido, de tratar de potenciar esas chicas, que esas chicas que han tenido pocos minutos, si estuvieron ahí es porque tienen la condición. Y después son por esas decisiones de momento, que no es fácil para uno. Yo me he mordido la lengua cada vez que volví a casa, viendo, esta jugadora no jugó, y decía, podría haber jugado. Es feo. Es feo porque uno también piensa en el nervio de esa chica, cómo se fue. Claro, uno claro. Fue jugador y también sabe lo que es. Igual todas tienen las reglas claras de que es así. Es así, ¿no? Pero cuesta. Lógico, el nervio, la realidad a ver, el nervio de la mujer no es igual al nervio del hombre. Y no lo digo que sea ni mejor ni peor, no, es distinto. Sí. Y uno con esas cosas tiene que ser cuidado para mantener un grupo. Pero justamente fue una de las cosas que más me sorprendieron cuando termina el año. Porque cuando termina el año, en el saludo de fin de año y demás, hablando con algunas de las chicas que no jugaban los últimos partidos, fueron las que más me reconocían y las que más me han saludado. Y eso dice, bueno, entonces uno tan mal bien, no estaba. Estuvo claro. Bien manejado. En lo futbolístico, tácticamente, te equivocaste o no en ponerlo o no, ya es otro tema, ¿no? Exacto. Pero está eso, muy, es importante. Es muy difícil, claro. Muy difícil. Porque vos tenés que manejar, mover la ficha para ver. Y capaz que le estás dando minuto a la que no estás jugando y capaz que la metés y entra con nervio de querer demostrarnos nosotros que tiene que jugar mejor y se equivoca y va a ser peor que no haya jugado. Entonces a veces era... Bueno, ¿qué hacemos? El momento. Claro. Y pensar momento, y hablar. Bueno. Y yo desde afuera, mientras que él miraba el partido, capaz que un poquito más frío, porque él es el que dirige. José, ¿te parece esta? ¿Te parece el otro? Hacemos este cambio. Frenar en el minuto o cuando termina el primer tiempo. Bueno, hablar 2 minutos nosotros, a ver para dónde vamos y hacer los cambios. Es difícil estar del otro lado. Ahí tocaste un tema que sirve para esto que estamos hablando. Tienen la posibilidad en el futsal también de pedir minutos. Sí. ¿Sí? Que lo pueden hacer una vez en cada tiempo. Una vez en cada tiempo. Una vez en cada tiempo. Estimo y calculo y veo que en el 99% de los casos se pide minutos cuando vos ves que las cosas no están bien. Rara vez alguien para el partido. Está un fenómeno, digamos así. Sí, ¿no? Sí. Perdón, se usa mucho a veces o para cambiar una directiva porque vemos el equipo medio nervioso o alterado o para alguna jugada en especial. Tratamos casi siempre guardarlo para esos momentos que si te quedó la pelota cerca del área y claro. Más minutos y armás una jugada. Y sirve también como para enfriar un poco algún momento. Por ejemplo, está 2-1, ¿no? No pongamos ningún partido, un ejemplo nomás. 2-1 y ves que el equipo de enfrente se está viniendo con todo y dices, sí, che, este está muy efervescente, lo enfrío un poquito. Sí. Lo para un poquito, o sea, lo viste. A veces decís que bien le vino el fin del primer tiempo, como para armarte nuevamente también. Bueno, en ese punto, si un equipo se te está viniendo arriba es porque tu equipo no está respondiendo. No. Ese es el punto. Ahí, digamos, también el enfriamiento, en realidad no es tanto enfriamiento, sino es calentamiento. Pero sin ir más lejos, el partido con Comunicaciones, el segundo partido, los primeros 5 minutos, las jugadoras entraron clavadas, no se movían. Claro. Y ahí nos hicieron un gol, y yo en menos de 5 minutos tuve que pedir para... Sí. Para despertarlas, porque estaban clavadas, nervio, claro. Pero es nervio puro. Sí. Uno que jugó se da cuenta. Yo hasta mi último partido que jugué estuve nervioso. Después se te va. Sí, tal cual. Se te va. Y con la presión que ellas también se generan de querer seguir, de jugar. Los partidos femeninos lo sigue mucha gente, sobre todo el playoff. Y es un marco lindo para jugar, pero no es fácil. Claro. No es fácil y uno tiene que estar atento con esas cosas. Y seguramente es un proceso de adaptación a ese tipo de situaciones, con la gente, con las instancias. Porque hay chicas muy, muy jovencitas, muy chiquitas, que yo vi la final con San Lorenzo, que bueno, que eso juega también, ¿no? Tan chiquitas por primera vez. Tanto la chica como la inexperta que tiene más edad. Porque nosotros en Barraca tenemos todo. Tenemos jugadora con experiencia de edad, chica, Julia tiene 16 años, terminó jugando y hizo goles importantes. Y después alguna un poco más añosa, sin experiencia de futsal. O sea, ahí es un combo grande. Pero sí, es difícil, uno tiene que estar atento. Y tampoco es fácil, pues se te escapa. No es fácil. Bien, le recordamos a la gente, estábamos hablando con José Luis Godoy y Walter Colonelo, director técnico y preparador físico del futsal femenino de Deportivo Barracas. Este glorioso futsal femenino, podríamos decir, porque desde que está o que lo venimos viendo, realmente está dando pasos muy grandes. Bueno, y este año era el primer año en la AFA, que me acuerdo que las chicas pelearon mucho para poder entrar en este campeonato. ¿Qué tiene este campeonato? En los equipos, ¿cómo son? Digamos, ¿en qué consta este campeonato AFA? Como para más o menos tener una idea de qué estamos hablando. Este campeonato lo que va a tener, a diferencia del año pasado, es que van a haber más equipos y tiene una... ¿Se va agrandando? Sí, por suerte sí. El año pasado se había repercusión. Bajado, arrancaron 14, terminaron 13, y yo por lo que tengo entendido hasta ahora, creo que hay 4 o 5 equipos más, esperemos que hayan más, y se va a hacer 2 torneos. El año pasado se jugó un solo torneo, se va a hacer una apertura y un clausura con playoff, o sea que va a haber 2 campeones, más la Supercopa y más la Copa Argentina. Perdóname, o sea, ¿cómo es eso de apertura y clausura? Claro, se va a hacer una apertura y un clausura con playoff. El año pasado se hicieron 2 rondas, sí. Después se dividió, ajá, jugaron las primeras 7, las otras 7. Claro. Pero hubo un solo campeón. Claro. Ahora van a haber 2 campeones, una apertura y una clausura, que después jugarían un partido final para ver quién va a la Libertadores, pero hay 2 títulos. Y estabas diciendo también en el arranque del programa, y lo nombraste recién, que va a haber una Copa Argentina que el año pasado tuvo mucho éxito a nivel masculino, ¿sí? Porque, bueno, también lo seguí ahí por Deporte B y la verdad que iba viendo cómo se disputaba y que los equipos realmente... Y es una instancia distinta ahí, porque no es una cuestión de ruedas, sino un partido en el cual te definís a todo o nada, entonces por ahí van quedando en el camino algunos de los mejores equipos. Sí, sin duda, pero sobre todo la dificultad de que se juega mientras se está jugando el torneo. Claro. Eso es, digamos, lo más difícil e importante. Y para, vuelvo a repetir, para el femenino es la novedad. ¿Y ahí necesitas mucho plantel? Y ahí uno necesita plantel. ¿Y? Es así, o después se va viendo y se va optando. ¿Qué es lo más conveniente? Pero eso siempre se va viendo durante la marcha, cómo te responde el equipo. Con el trabajo de Walter, yo creo que una de las cosas más destacables fue que no tuvimos lesionadas. Oh. No tuvimos lesionadas y cuando yo, como bien dijo él, yo no lo conocía. Cuando nos pusimos a hablar, lo único que le dije es, acá una preparación física es buena cuando no tenés lesionada. Teniendo en cuenta que son 2 días de entrenamiento, que no es mucho. Hablando de este 2017, se va a agregar un día más de entrenamiento, que eso nos va a ayudar a trabajar mejor, va a ser una exigencia mayor también, y hay que tener más cuidado con las cargas. Pero bueno, como dijimos, Barraca llegó a una final con buen juego, que fue admirado, hay que levantar un poco la vara. Y entre esos puntos es agregar un día de entrenamiento y tratar de potenciar todo. Y va quedando muy arriba también Barracas, ¿no? Por estos logros que va haciendo. Bueno, el campeonato del año pasado, la final, la anterior también, en la Bafi también le iba muy bien. Nosotros le vimos que le ganaban a todas, por ahí no queda bien dicho, pero era así, no había rival. Bueno, ahora en la AFA lo bueno es eso, que encontraron también, yo creo, un gran nivel de competencia. Y eso también yo creo que las potencia, ¿no? Y los va, digamos, consolidando, ¿no? Es como que te ponen un estándar, bueno, vos ya sos este equipo, digamos. A ver, yo estoy en el futsal femenino desde el 2012-2013 y la verdad que 2015 no hice nada y la verdad que el nivel del fútbol en general femenino viene creciendo cada vez más. Al principio veía que ganabas fácil 10-0, 15-0, sí. Y la verdad que el 2016 no era tan así, no. Los resultados eran 2-1, 2-0, 5-0, no veías resultados muy abultados y eso está bueno. Y creo que este 2017 los niveles van a mejorar y cada vez más. Eso usted nos puede contar, porque el futsal ha ido ganando lugar, ¿sí? En la información, en los canales deportivos, desde hace un tiempo. Bueno, obviamente el campeonato del mundo logrado por el equipo de Argentina, el futsal masculino también. Todo eso... ustedes lo notan, ha ido repercutiendo de manera notable en el crecimiento a todo nivel del futsal, digo, de más equipos que se interesan, de clubes de tener equipos, eso es lo que está pasando. No sé si a nivel dirigencial también se está a la altura y claro, en lo estructural, pero de la pinta que va, ¿no? A tomar. Nosotros notamos que crece desde este lugar, pero por ahí ustedes claro. Tienen otra mirada y dicen, sí, mirá, da la sensación de que crece, pero bueno, algunas cosas todavía. Me parece atrasadas. Que desde que Argentina salió campeón del mundo, mucha gente se miró y dijo, bueno, es este el momento de que todo explote. Ahora hay algunos cambios dirigenciales dentro de la organización, dentro de AFA con respecto al futsal, y esto de una supercopa, tanto masculina como femenina. Que el torneo arranque fines de marzo. El año pasado arrancó en junio. Eso ya es un punto, es un cambio. Yo no estoy diciendo que la dirigencia anterior haya sido mala ni. Ahora se está buscando algo distinto. Y esto ya es un punto a favor. Y eso tiene que ver con un campeonato mundial de que todo el mundo dice, bueno, es ahora donde nosotros tenemos que explotar. Y se ven muchas cosas. Se ve mucha gente con ganas de trabajar, tanto en masculino como en femenino. Yo me entero de que ya empiezan a entrenar, de que entrenan más días. Eso es lo que tenemos que aprovechar todos. Trabajando, Barracas está agregando un día más de entrenamiento, sí. Eso es un punto. Sí. Pero bueno, es el momento ahora de que todos tenemos que avanzar. Que le den el lugar al femenino también es bueno, porque otra de las cosas que busca el futsal es que sea olímpico. Y acá no sé si está muy claro que para que el futsal sea olímpico se necesita el femenino. Sí. No hay disciplina sí. Que la nombren sin una presencia femenina. Sí, sí, y ese sí, es el punto. Dos, sí. Es que exactamente. Claro, debería ese tener es el punto. Masculino. Disciplina tiene femenino y masculino. Estando en Barraca, nos encontramos con una dirigencia muy presente. Las chicas que coordinan no tratan de no dejar ningún dato al azar. Están muy. Bueno, y eso es muy bueno para nosotros, para poder trabajar. Tenemos comunicación constante. Nos encontramos con un plantel bueno para trabajar. Con sus temas que se hablan, el diálogo ha sido importante para nosotros, pero bueno, eso es toda la base para seguir avanzando. Nombraste la Copa Libertadores también, ¿en qué consta? Me imagino que bueno, debe tener también un gran nivel, o sea que estamos hablando internacionalmente del futsal femenino, que también tiene su gran avance. Sí, este año, ¿hay fecha de eso? No, aunque no haya fecha, pero evidentemente hay una estructura grande, o sea, sí, es lo que decimos. La Copa América, que no es Copa América, sino es Copa de Mujeres, tiene un nombre más allá, en lo global, digamos. Yo tuve la suerte de jugarla, de viajar con el equipo anterior y logramos salir campeones. La verdad está bueno viajar y que hayan estos cambios, porque conoces cosas. Te cruzas con equipos como Chile, Brasil, todos Paraguay. Los equipos de Sudamérica tienen organizativamente futsal femenino, o pues nombraste Chile, sí, hay alguno que no tenga, no sé si conoces, pero hay varios. Brasil tiene, Chile Brasil, tiene, Brasil, Paraguay tiene, Uruguay tiene. Uruguay hemos jugado el año pasado, en principio el primer está amistoso en base a eso es que se arma la Copa Libertadores. Exacto. Bien. Digamos, yo más que nada para ir viendo que estamos hablando de que es una estructura que va creciendo, que si no hablamos ya de competencias internacionales, porque bueno, van buscando los mismos directivos que van armando esto, que tenga un crecimiento. Bueno, ¿hacia dónde más o menos ven que va encaminado el futsal? Bueno, el masculino creo que por ahí va tomando un poco más de fuerza, sobre todo acá que ganó el campeonato mundial, pero el femenino también, pero ¿hacia dónde más o menos lo van viendo que va yendo el futsal? Yo creo que lo quieren llevar a lo más parecido del masculino, elevarlo lo que más se puede. Lo vuelvo a decir, cuando yo arranqué, ahí había uno o dos profes en algún equipo. Hoy todos los equipos tienen preparador físico, todos los equipos tienen su técnico, y cada vez ves más avance en el futsal claro, femenino. Claro, perfecto. Y eso está bueno. Claro, más que nada para darnos cuenta, ¿no?, de en qué contexto estamos hablando. O sea, no es que bueno, están las chicas con ganas de jugar y juegan. No, estamos hablando de algo que está creciendo. El fútbol femenino está creciendo. Hoy es normal de ir a alquilar una cancha de fútbol y ver sí. mujeres jugando. Sí, sí. Eso hace sí. dos o tres años atrás no se veía. Sí. Hoy muchos están teniendo hasta una cuarta. Estás hablando claro. de nenas chiquitas y que están jugando al fútbol. En Barracas tenemos la cuarta del año pasado, claro. hay un par de jugadoras que este año están subiendo a tercera y sí. son muy buenas jugadoras, pero bueno. con una calidad que Barbie los hacía entrenar con varones porque hay una categoría que es mixta, sí, la sexta. Y, sí. y eran mejores las mujeres en algunos casos que los hombres. Claro. Y decís, esto no pasaba. Y claro. en eso, más allá de todo esto que notamos que ha ido teniendo más empuje, auge en lo femenino, todavía resta mucho de romper ciertas barreras porque acá también tuvimos un caso que vinieron unas chicas y sí. los padres estaban con la duda, pero va, muy chiquita, pero va, ir a jugar al fútbol, y ellos mismos tuvieron que romper esa barrera. Todavía, digamos, falta queda mucho por recorrer. Falta mucho por empezar. No solamente de lo que hablamos desde lo institucional, sino también romper ciertas barreras sociales, sí, de que hay todavía resquemores con que la chica tenga 8 años y quiera patear la pelota. Hay una cuestión cultural de que tendremos que empezar a aceptar. Yo tengo un grupo de amigos que me voy a jugar a Costa Salguero uh-huh. y cuando voy al lado hay 3 canchitas de fútbol 5 y está lleno de chicas. Y eso, como dice él, cuando yo era más chico no había. Pero esas son cosas que está bien. Tal vez un padre lo mira así como medio de reojo, pero son cosas que ya tenemos que empezar a como aceptar. Hay muchas chicas que les gusta jugar al fútbol, al futsal. Lo que tiene el futsal que teniendo número de chicas no hacemos nada. Los entrenadores, los preparadores físicos tienen que estar capacitados, tienen que saber cómo llevar las cosas. Como lo dije varias veces, no es lo mismo una mujer que un varón, y todas esas cosas hacen que eso pueda crecer. Entonces, esto no es que solamente podemos avanzar con que a las chicas les guste el fútbol o el futsal. Nosotros también tenemos que poner, capacitarnos, no quedarnos, y si te encontrás con gente que oriente de manera capacitada, todo esto al corto o largo plazo avanza seguro. Bien, bárbaro. José Luis, ¿ya empiezan a entrenar? ¿O ya empezaron o arrancan ahora? El jueves 9 sí, hacemos sí. una prueba. Ajá. Así acá la vamos a repetir, pero si te acordás. Sí, sí, sí. Ya aprovechamos para ya que sabemos. El jueves 9 en la sede. 8 y media de la noche. Acá en la sede Iriarte 2056. Sí. Pero se va a hacer prueba de todas las categorías. Creo, está en la página. Sí, acá tenemos. Si querés, te lo dale, refrescamos. Dale, dale. Es cuarta división de 10 a 13 años a las 18:30 horas. Esto es el jueves 9. Jueves acá 9. En Iriarte. En Iriarte. 18:30 horas. La tercera división, que son de 14 a 18 años, a las 19:30 horas, o sea, una hora más después. Y primera división, que son jugadoras mayores de 18 años, a las 20:30. Exactamente. Y bueno, y ahí veremos la cantidad de chicas que se acercan, si agregamos un día más de prueba. Uh-huh. Y con el plantel nos estamos juntando el domingo 12, porque a diferencia del año pasado lo vamos a arrancar distinto, jugando un partido amistoso contra Unión Americana de Rosario, uh-huh. allá en el predio de La Reja. Bien. Vamos a jugar, nos vamos a juntar a jugar un partido. Y ahí vamos a iniciar como para reencontrarnos y después la pretemporada arranca el 14. ¿Digo bien? El martes 14. Ahí va a ser el reencuentro, digamos, sin preparación previa. Exactamente. Vamos a hacer distinto. Está muy bien. Sí, bueno, algunas ya se deben que empezar a preparar. Las van a agarrar ahí. Vamos a jugar un partido, a reencontrarnos ahí, más allá que estuvimos hablando durante todo este tiempo. Y bueno, y después ya. Les va a costar un poco a las chicas, pobre. No sé qué hicieron el verano. No. Pero bueno, vamos a ver. Y el 14 sí, apuntar los cañones ya para lo que es el año. Está bien, bueno, perfecto. Y bueno, y la parte de física también va. La física arrancamos el martes, 8:30. Arranco el primer día con evaluaciones para ver dónde estamos, uh-huh. dónde estoy parado, y de ahí empezar a ver si hay jugadoras nuevas o no, dependiendo lo que él vea el jueves, y arrancar. Ya está tengo bien. Toda la planificación, todo, y no bajar hasta un primer enfoque. O sea, claro, todo. Noviembre, diciembre, si tenemos suerte. Qué bárbaro, ¿no? Igual se pasa tan rápido el año. Volando. Es verdad, ¿eh? Sí. Ya se pasó enero, así que. Sí, cuando querés acordar ya estaba festejando el fin de año. Decía, primer enfoque es esta Supercopa, ¿no? De sí. 4 equipos, los que llegan a la semifinal, bueno, ustedes, San Lorenzo, más que nada es ir un primer paso hacia esa Supercopa. Después, bueno, obviamente no quiere ganarla, pero para ver, sirve para ver también para qué están. Para ver dónde estamos, cómo resolvemos ahí esos tres partidos que tenemos. Está bueno, la verdad que... Y es una competencia corta en la que también hay un objetivo rápido, ¿no? Sí. Eso también es distinto. Uno lo toma como un suceso. Una Supercopa Femenina es que estaría lindo ganarla. Claro. Para cualquiera de los equipos que te ganas la primera Supercopa. Pero bueno, se va a jugar todos los días. Eso también tiene su impronta, digamos, su dato de color. Porque jugar todos los días tampoco es fácil. Claro. Y nosotros vamos a venir con la preparación de pretemporada. Pero bueno, eso, como venimos diciendo, tenemos que ver cómo llegan las chicas, cómo llegamos a ese... Una linda experiencia, ¿no? Es un desafío nuevo. La verdad que es un desafío, claro. Está bien. Está bien. Sirve siempre. Seguramente eso los preocupará, pero los motivará muchísimo. Obviamente. La motivación, las ganas de la chica a veces tapa cualquier dolencia, cualquier problema. Y eso está bueno, y eso es lo que manifestaron las chicas en el momento de hablar de este año. Todas dijeron, sigo, vamos. Ellas les queda más el gustito tal vez que a mí de haber perdido una final, y eso lo tienen acá más que yo. Claro. Lo que pasa que también el tema, me imagino, yo pienso, ¿no? Digo, no es solamente perder la final, es saber que si vos llegaste a la final es que estás muy bien. Entonces ya obviamente te sentís bien y querés lograrlo. Sí, sin duda. Y por eso insisto con eso. La chica, más allá de que entienden el mensaje de mejorar, de potenciarse, ellas están ahí, están apuntando a eso. No, bueno, para empezar ya con la Supercopa tienen un buen inicio como para sacarse la final contra San Lorenzo, pues se la van a cruzar y ya después de arrancar el año tranquilas. No viene mal. No viene mal, viene bien. Viene bien para arrancar. Está bueno. Bueno, los despedimos. Sí, porque se nos fue el programa. Sí. La próxima vez que vengan, yo los voy a llevar ahora porque estuvimos haciendo este pantallazo, con algunas preguntitas más tácticas, para... Claro. Aprendo yo y aprendemos todos, de paso, de algunas cositas que veo, que me quedan dudas, y que me gustaría muchísimo saber. Sí, ha sido un gusto. Así, bueno, nada, muchas gracias, José Luis, Walter, gracias por venir. Y bueno, los vamos a invitar nuevamente, si no le molesta. Exacto. Si ustedes quieren venir. 2017, en algún momento. Sí, y vamos a charlar un poquito más técnico, como sí, decía Hernán. Sí, así aprendemos un poquito más de futsal. Sí, tal cual, obvio. Tanto que va llegando a la gente, se van generando cosas, porque tiene sus vetas distintas a lo que es el fútbol común. Exactamente. Y bueno, y por ahí ya con algún campeonato comenzado, así que con resultados y juego en el medio. Ojalá. Bueno, un gustazo, Gracias. Pasaban aquí José Luis Godoy y Walter Colonelo del futsal femenino Deportivo Barracas. Nosotros nos vamos a una pausa y venimos con el final, que hay más pruebas, tanto de inferiores, infantil, así que les vamos a tener que contar todo lo que hay respecto a pruebas. seguí a Pura Furia. Furia Rabalera. Llegando ya casi a las 10 de la noche, faltan 2 minutos para las 10 y para que vayamos cerrando el programa aquí de Furia Rabalera, como cada domingo, aquí en la Voz Latina, la FM 101.3. Un gran saludo a el gran Nacho Martínez, como siempre. Deja todo ahí, sí. Está atento a todo, va a la puerta arriba, abajo, el audio, bajalo. Todo, todo, sí, sí, sí, no, es el mago, anda por todos lados. Bueno, decíamos que hay pruebas. Empezamos con el futsal masculino para seguir con la línea del futsal que recién pasaron los entrenadores del futsal femenino. Ya se reinicia la convocatoria para sumarse al futsal masculino de cara a lo que es el torneo AFA, ¿no?, del 2017. Van a haber pruebas de jugadores para las categorías 2003 y 2002. Los interesados se tienen que presentar en la sede social acá en Iriarte 2056. Lunes y miércoles desde las 19 horas, categoría 2003-2002, lunes y miércoles desde las 19 horas en Iriarte 2056, a partir del 13 de febrero, también a las 17 horas se sumarán a las pruebas las categorías 2004, 2005 y 2006, lo que es futsal masculino. Obviamente se puede meter en la página esportivobarracas.com.ar. Y ahí van a tener los datos precisos, pues seguramente el que esté escuchando y se interesó, claro, va a querer obtener más rápidamente. Estás cocinando todo algo por ahí. Ay, y les pasaron el. Claro. Bueno, pueden ir a la página y van a tener de vuelta la escrito toda la información. Seguimos, pruebas. Fútbol infantil en cancha de 11. Nuevas pruebas de jugadores. También de cara a la temporada 2017. La iniciativa son para las categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Se hacen los días miércoles a las 14:30 acá en el predio bajo autopista, en la avenida Iriarte. El predio está espectacular, las canchas están bárbaras. Hermoso, muy linda cancha, la verdad, de gran nivel. Así es, los días jueves y viernes los entrenamientos se realizan en el Club Peñarol, desde las 15:30, que eso está ubicado en Rivadavia y Paraguay, que es Valentina Alsina. Si no, acá en Bajo Autopista, los miércoles 14:30 horas. Siempre con el apto físico y el documento. Necesario, ¿no? ¿Sí? Como para estar con todo lo que se requiere, ¿no? Como para poder tener la prueba los chicos. Así que toda esta parte es bueno que lo vean y que lo lleven, porque si no, no tiene mucho sentido que vayan. Tal cual. Y para las inferiores, sí, también los interesados de fútbol de 11 inferiores, bueno, para esta temporada 2017, atención, las categorías 1997, 98 y 99 es de martes a viernes desde las 8 horas. Ya les voy a decir dónde, bueno, acá en el predio del Mercado Central, la categoría 2000 de martes a viernes desde las 19:30 horas, todo de martes a viernes. Y la 2001, 2002, 2003 de martes a viernes a partir de las 14 horas. Los entrenamientos para las categorías 2000, 2001, 2002 y 2003 comienzan el 1 de febrero, o sea que ya comenzaron, y el resto ya se encuentran también entrenando, ya comenzaron, pero vayan de martes a viernes, según la categoría, es de 8 horas o 9:30 o a las 14 horas. Bueno, la convocatoria es para jugadores que hayan participado en torneos oficiales y el que no también, digamos, se pueda acercar. Los interesados tienen que llevar documento y el apto físico, como habíamos dicho. Y esto se realiza en el Mercado Central, que está ubicado Autopista Richeri y Boulogne-sur-Mer, Tapiales. Mercado Central, entra y a la derecha está enseguida. Ni bien entra, está a la derecha lo que es el predio de las inferiores de Sportivo Barraca, que también está bárbaro. Excelente. Cumplimos con todo. Todo, sí, porque todo. Era bastante, hay mucho, sí, por eso mostramos todo lo que tiene Sportivo Barracas y todo lo que sigue sumando. Y con la gran entrevista que tuvimos hoy, así que es más, hasta nos pasamos un par de minutitos, me parece, así que creo que cumplimos con creces con todo lo que teníamos. Así es, nos viene bien un poco el parate del fútbol como para poder informar todo esto, porque todo eso, si no, se hace más difícil. Claro, después se nos llega un poco más el fútbol, pero aprovechamos, podemos hacer lo que es pruebas y toda la gente que por ahí está interesada también en eso, está bueno, le podemos pasar la información y darnos el gusto, no sé, por ejemplo, el futsal femenino. que obviamente siempre estamos con ella, porque realmente labura muy bien. Los claro chicos sí. también. Nos debíamos esta charla con los técnicos, así que bueno, nos dimos el gusto. Tal cual, nos vamos, nos despedimos. Será hasta el próximo domingo. Nos reencontramos aquí en Furia Ravalera. Así es, a las 21 horas en La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.portivobarracas.com.ar. El domingo que viene, como dijimos, a las 21 horas. Nos vamos. Nos vamos, chao, chao. Hasta aquí, Furia Ravalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Ravalera!